dieta, el horario es la premisa. Toma en sus manos una pala, se pone un casco. En el acto, el martillo con el mundo organizan un complot. Es otra joven luz que en la sombra se extinguió. Dios no lo vio, Dios no lo vio, Dios. Mineros del cobre, mineros son pobres, mineros son hombres nobles. Carros para el cobre, pisos para moler, riesgo de derrumbe. Solo que no sé. Mineros del cobre, mineros son pobres, mineros son hombres nobles. Carros para el cobre, pisos para moler, riesgo de derrumbe. Solo que no sé. Piedras pican la muralla, en el suelo que despierta el cobre que tú rompes ya. Oscuro está el cielo que cubre tus arrugas de sal. Obreros, mineros, desiertos, inciertos, vamos tierra palpita, solo dame un poco más, déjame. Respiraría, mi cuerpo se marea. Mineros del cobre, mineros son pobres, mineros son hombres. Carros para el cobre, pisos para moler, riesgo de derrumbe. La madrugada, oscuro levantar en cada jornada. Pala cargada, parar para nada. Carga preparada para volar la montaña. Explotar y explorar las entrañas de esta tierra que encierra riqueza. Entierra en esa, hombre de nobles proeza. Trae mala suerte criar paloma en los pabellones. Creencia y leyenda como esta hay montones. Entre peñascos, carbones, soy el diablo caminar por los corredores. El minero y su folclore. Este es nuestro homenaje a vuestro coraje, al esfuerzo que seje de este modesto linaje. En lota, casco, bota, pala y picota, entre trona, dura y molienda, llega la hora de la choca. ¡Ah! Son hombres nobles. Carros para el coque, pisas para moler, riesgos de derrumbe. Solo que no se ve. Mineros del cobre, mineros son pobres, mineros son hombres nobles. Carros para el coque, pisas para moler, riesgos de derrumbe. Solo que no se ve. Dile si tú puedes ver, dile que solo es un ser. Dile que se mantenga al margen, que se aleje del. Listen, te digo que no es un friend. Aunque te genere plata, viene por ti como bang, bang, bang, bang. Chiqui, bang, bang, bang. Solo no toca. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Bang, chiqui, bang, bang, bang. Solo no toca. Bang, bang, bang, bang, bang, bang.